Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos y desde los puentes de la Barra nos vinimos hasta el campus de Maldonado. Te digo, hay toda una movida acá con la llegada del presidente, que por supuesto no ha llegado, está previsto para las 11, pero están todos los colegas en lo que es el armado de todo el trabajo que se va a estar realizando. Hay tarimas, recién veíamos al doctor Darío Pérez, que ha llegado, estamos viendo a Plada desde acá a lo lejos, nos hemos puesto un poquito lejos. ¿Por qué? Porque antes de esto, estamos viendo a Celso Cuadro también, que está llegando. Antes de esto vamos a hablar de algo que ya les hemos ido adelantando, esta carrera que tiene algunas particularidades. Yo les decía el tema del trabajo solidario que van a estar realizando con la llevada de estos alimentos, de estos 40 kilos de alimentos que cada vehículo deberá de tener y en cada puesto dejar 10 kilos. Esto me encantó. Estamos con Dani Rodríguez. Ayer se hizo la conferencia de prensa en el Joy Punta del Este. No pudimos estar presentes, pero hoy lo tenemos con nosotros para que nos cuentes los detalles. Gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, contale a toda la Jorge y a toda la audiencia. Primero, ¿qué edición es? Es la edición número 32 de las Mil Millas de Club Uruguayo de Automóviles Sport, el CUAS, que se viene realizando desde su creación. Es una carrera emblemática, es una carrera de regularidad, no es una carrera de velocidad, que reúne camaradería, como bien decías tú, el tema solidario. Cada tripulación tiene que cargar 10 kilos de alimento por cada etapa, o sea, son 40 kilos por cada auto. Lo que son donados en algunos puntos, todavía estaban para determinar algunos, y porque la primera etapa es de Montevideo a Maldonado, pero pasando por Minas, y va a haber una parada supuestamente Pan de Azúcar, que es la que va a ser la primera entrega de alimentos. ¿Cuántos pilotos van a estar participando? Generalmente participan 90. Este año es bastante particular, porque post-pandemia, digo, es como que se agrandó el parque automotor, y van a andar los 100, 120 autos, ya hay 100 seguros. Se esperan 120 con presencia internacional también. Ah, eso iba, es internacional, no solo pilotos uruguayos. Generalmente han sido pilotos uruguayos en las últimas. Nosotros tomamos parte de la edición 30-31, y fueron solamente pilotos uruguayos, pero hoy ya hay argentinos, brasileños, paraguayos y eventualmente chilenos también. ¿Cómo es la dinámica de trabajo en cuanto a lo que son las etapas? Bueno, son cuatro etapas, ¿no? Son 1.600 kilómetros, son 1.000 millas reales la carrera, son 400 kilómetros promedio diarios. La primera etapa, es como te decía bien, va a ser el miércoles 19, vamos a salir de Montevideo a Punta del Este. La segunda es para el lado de Chuy, Roche Chuy. La tercera es la más compleja, porque es la que no quiere nadie, porque es la ruta 60, es donde es muy difícil mantener la regularidad por las subidas y bajadas. Y la última es la más corta, que va a terminar en Solís, y después en el final del evento, para las tripulaciones que lo deseen, en Jagüel se va a hacer una prueba de slalom, que es fuera de competencia ya. ¿Qué es eso? El slalom es habilidad conductiva, se ponen los conos, se hacen esas, se esquivan, ¿no? O sea, es habilidad conductiva, ¿no? No es ni velocidad ni regularidad. Bien, Jorge, Daniel te escucha si tienes consultas desde allí. Daniel, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Muy bien. En el detalle que diste de las diferentes etapas, por ejemplo, cuando mencionaste Chuy, ¿qué es? ¿Ir a Chuy y venir? Claro, sí. ¿Siempre la largada y la llegada de cada una de las etapas es acá en Punta del Este? Sí, el epicentro es acá en Punta del Este. En esta oportunidad, las anteriores fue en Salto. Esta es la primera vez que se viene el departamento Maldonado después de mucho tiempo. Y como bien decías vos, salimos de Punta del Este, vamos al Chuy, pero no vamos por un camino convencional, por eso se reúnen 400 kilómetros de vuelta, sí. Y volvemos por los balnearios, ¿no? Por la ruta 10 vieja que le llamamos. Por la ruta 10, ahí está, sí. Bien. Entonces con eso completamos 400 kilómetros. Bien, ¿y el de la ruta 60 cómo es? ¿Es ir hasta Minas y volver, por ejemplo? ¿Cómo es? Es lo mismo, es también por Villa Serrana, toda la no es por la 60 solo, también tiene parte de la 12. De la 12 o también. O sea, sí, es el más complejo, ¿no? Porque es el más que tiene más bajada, subida, sí, más claro. Curva. O sea, mantener regularidad en ese tramo es bastante complicado, ¿no? ¿Y ahí también van a ser 400 kilómetros? Sí, ahí también vamos a hacer 400 kilómetros, sí, ¿y cómo correcto. Hacen para hacer? Ah, bueno, de ahí, bueno, sí, pero son 200 y 200. Claro. No está fácil completar 400 kilómetros entre la 60 y la 12, ¿no? Sí, es bravo, y aparte los autos, no estamos hablando que son autos de viejos, ¿no? Nosotros tenemos un Ford Escort 1300 GT del 70, que no, cero comodidad, no tenemos aire, no tenemos radio, no tenemos ningún confort, ¿no? O sea que son pruebas bastante difíciles. No es velocidad, pero realmente no, es muy demandante. Hablaste de 120 vehículos participando. ¿Qué cantidad de gente se mueve alrededor de todo esto? Y bueno, por cada vehículo, cada tripulación son dos personas. Algunos tienen asistencia, ¿no? A ponerle más o menos unas 1000 personas entre todo lo que es con la organización, comisario deportivo, cronometraje, contralor, todas las cosas esas. Todos los servicios son, ponele que juega unas 1000 personas más o menos, y indirectamente deben ser más. ¿Los participantes pagan por participar? Sí. Nosotros pagamos una inscripción que lo hacemos previo a la competencia, donde ya tenemos el hospedaje, y las comidas incluidas, pero la verdad que para lo que significa el evento, para lo que es el evento, es un precio muy módico, ¿no? Realmente no es importante. Bueno, gracias y felicitaciones, que todo salga bien. Bueno. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti Jorge y a Karina que siempre nos están dando una mano en la difusión. Gracias. Bien Jorge, cerramos y en un ratito ya hacemos contacto, creo que viene Fede Buizán allí en estudios y Ricardo, y después ya nosotros hacemos contacto con Nota desde aquí. Dale, gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta.